tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Chico Luarca nos ha interpretado Mi Árbol y Yo a través de este espacio Remembranzas de GD. Bueno, pues les comentaba que en este espacio vamos a hacer una breve reseña de algunos de los compositores destacados de nuestra Guatemala, que cuya música han cantado, han interpretado ya varias generaciones, como en el caso de José Ernesto Monzón, llamado el cantor del paisaje, que nació en Todos Santos, Cuchumatán, en el año de 1917 y muere en el año 2003, conocido como el cantor del paisaje. Neto Monzón cultivó la canción regional guatemalteca. Compuso Soy de Zacapa, la melodía Petén, la otra que es La Cuna del Sol, dedicada a Jutiapa, Viva San Marcos, La San Juanerita, y muchísimas composiciones como Livingston, Puerto Barrios y tantas más que compuso Neto Monzón. Eulalio Samayoa, compositor clásico de Guatemala, que nació en 1781, muere en 1866. Fue de los pioneros en el género de la sinfonía. Compuso sinfonía histórica. También se destaca su melodía sacra, Misa del Señor San José, Señor Nazareno de San José. Eulalio Samayoa. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Thank you. embriagados estamos tú y yo, y tú y yo. Y amándote, y amándote. Me has convertido la piel en un mapa de caricias, mujer. Y amándote, y amándote. Qué cortitas esta noche para tanto y tanto amor, ay hombre. Y amándote, y amándote. Cuando me tocas así, qué corriente de amor, qué manera de sentir. Y amándote, y amándote. Tú profanaste mi pudor, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. Tal vez, oh suerte, la ilusión empezó mirándonos. Lo formal se quedó pendiente y aprendimos a amar amándonos. Como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desentregos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar. Profanaste el pudor, ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. Raudales interpretando Amor Casual a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y vamos a seguir mencionando a estos grandes de la música y destacados en Guatemala, como por ejemplo también tenemos a Paco Pérez, que nació en Huehuetenango en 1917 y muere en 1951. Su primera presentación como cantante fue en el año de 1935 en el Centenario Teatro Municipal de Quetzaltenango. Su composición, la composición más importante de Paco Pérez, es Luna de Xelajún. Otro de ellos tenemos a Germán Alcántara, que nació en 1863 y muere en 1910. Fue director del Conservatorio de Música. Música clásica, entre sus obras también se destacó La Flor del Café, Mi Bella Guatemala, Libre o Dime que me quieres, que me amas, esta otra de sus grandes composiciones de Germán Alcántara. Y los mencionamos en esta mañana en el programa Remembranzas TGD, ya que en este mes se conmemora a nivel nacional el Día del Músico, el día 8 de julio. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y claro, vamos a complacer con esto que viene a continuación. We'll be right back.

parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. ¿Y cómo han pasado los años? La participación de Neri Morales en el programa de esta mañana, Remembranzas de Gedén. Otro de los grandes compositores, Jesús Castillo, que nace en San Juan Ostuncalco en 1877 y muere en 1949. Muchas de sus creaciones se inspiraron en el folclore indígena. Su composición más importante es la ópera Quiché Vinac. También está la ópera Nicté, Himno al Sol y el Suite Popol Vuh, el maestro Jesús Castillo. También tenemos a Julián Paniagua, compositor y director de bandas. Nació en 1856 y muere en 1946. Su primera composición fue el vals Tosferina. Y a los 12 años, pues se hizo el himno al Sacrantísimo Corazón de Jesús. Así es, himno a Corazón de Jesús. Es la composición que suena y es la que se conmemora el Día del Músico en la capital de Guatemala. Dentro de las otras composiciones está Tecumán, otro vals muy reconocido en Guatemala. También tenemos Camino al Gólgota, es una de sus composiciones sacras que dejó Julián Paniagua. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Que te estoy dando amor, porque deseo tus besos, tu ternura, tu calor. Quiero que sepas ahora, pues será tarde después, cómo pienso, cómo siento, porque soy una mujer. Me dijeron que debía ser muy pura y no pensar cosas que eran de hombres, que yo aprendiera a bordar, que cosiera, que lavara, que supiera cocinar. Pues eso era lo importante para poderse casar. Y yo aprendí todo eso, pero quiero mucho más. Ni cocinera, ni esclava, ni santa, ni lavandera. Te quiero pero a tu lado, quiero ser tu compañera. Ni cocinera, ni esclava, ni santa, ni lavandera. Te quiero pero a tu lado, quiero ser tu compañera. Dijeron que la carne no debía desear, que le confesara al cura todo deseo carnal, que tenía que ser virgen hasta que llegaras tú. pero en mí querías virtud. Hoy te canto, hombre mío, y quiero hacerte feliz. Mas soy mujer y recuerda, si quieres que diga sí, que no tomarás esposa como se bebe un anís. Soy humana y te deseo, y tanto como tú a mí. Pienso y siento y no estoy hecha tan solo para parir. Ni cocinera, ni esclava, ni virgen, ni lavandera. Te quiero pero a tu lado quiero ser tu compañera. Ni cocinera, ni esclava, ni virgen, ni lavandera. Te quiero pero a tu lado quiero ser tu compañera. Te quiero pero a tu lado quiero ser. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Tu compañera, el título de la canción que hemos escuchado. Pues también tenemos a Rafael Álvarez Ovalle, que nació en San Juan Comalapa en el año de 1858 y muere en 1946. Su primer maestro fue su señor padre, don Rosendo Álvarez, quien le instruyó precisamente en la música. A la edad de 29 años, compuso el himno nacional de Guatemala, con el cual se convirtió en uno de los compositores más importantes de Guatemala, el maestro Rafael Álvarez Ovalle. Mariano Valverde, que nace en Quetzaltenango en 1884, muere en 1956, fue director de la marimba Maderas de mi Tierra. Su obra Noche de Luna entre Ruinas, en uno de los valses más reconocidos en toda Guatemala. Estamos saludando esta mañana a nuestros buenos amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, donde estamos mencionando a los grandes músicos, a los virtuosos del sonido, que su día importante es el Día del Sagrado Corazón de Jesús, su patrono, y que es celebrado en el mes de julio. Vamos a complacer a través de Remembranzas TGD. Quiero llevarme de ti collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas, bella ciudad sin igual, que a tus calles iluminan cuando empieza a anochecer. Millares de golondrinas cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna, las golondrinas anidan para contemplar la luna. Es pura Noches de Escuintla, con la participación de Calúa a través del programa de esta mañana. Otro de los grandes compositores, Domingo Betancourt, inmortalizó su fama con la composición Ferrocarril de los Altos, cuando era miembro de la Marimba Ideal, dejando un legado a la historia de la música de Guatemala. Él nació en Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906 y falleció el 29 de febrero de 1980. A sus cortos 6 años integró la marimba 2 de octubre de su señor padre. Utilizó un instrumento diseñado especialmente para él. El 30 de marzo de 1930 se escuchó por primera vez su tema Cúspide en la época mayor, de mayor auge, del ferrocarril en Quetzaltenango. Dentro de sus obras figuran Aguacatán, Brisas de Salamá, El Cacique Dormido, Callecita de los Álamos, Clavel en Botón, Don Quijote, María Elena y Xelajú de mis Recuerdos, Domingo Betancourt. Continuamos con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. La cumbia jalapaneca, pues interpretada por la Marimba Orquesta Gallito, y fue para complacer a Eliu Tzik, que nos está sintonizando esta mañana a través del programa Remembranzas TGD,

Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Señores amigos de la emisora de la familia, pues esta mañana a través de la emisora de la familia y en el programa Remembranzas TGD hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes, ya que en el mes de julio se conmemora en Guatemala el Día del Músico como un reconocimiento a los grandes compositores de la historia en Guatemala. Hace precisamente 211 años, un 2 de julio de 1813, se llegó a fundar la Sociedad Filarmónica de Guatemala, en el cual el compositor Eulalio Samayoa fue importante para su creación. 100 años después, con motivo del centenario de la fundación, se estableció la fiesta llamada de los músicos, cada 8 de julio, en la iglesia de la Merced. De manera que este año se cumplen 211 años que se viene celebrando en Guatemala el Día del Músico en Guatemala. Gracias por la sintonía a este espacio y los invitamos para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Si no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicará. Reciban el cordial saludo de la señor Cleo en la parte musical, auxiliada por Emerson de León. Gracias y hasta el próximo jueves. Mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. ¡Ay, cómo duele! Saliendo de clase y yo estaba ahí.